Para enero y febrero 2006, Mundo Radial, el informe de X mensual, redactado y presentado por Glenn Hauser. Lamentamos la triste noticia que a fines de noviembre falleció de un paro cardíaco el experto diexista sueco residente en Ecuador, Björn Malm, cuyas notas citamos casi todos los meses. Paz a sus restos. Agrega Henrik Clements que su sitio web www.malm-ecuador.com deja un claro testimonio de su desinteresada y abnegada labor en pro de la radioafición. A nuestro saber, el programa diexista de Manolo de la Rosa en Radio Rebelde se difundía los sábados universales alrededor de las 0405 en 5025. Pero ahora, captado el jueves a las 04, nos informa desde Venezuela José Elías Díaz Gómez. En medio diciembre, reveló Arnaldo Coro que Radio Habana Cuba llevara a cabo pruebas de un nuevo transmisor de 100 kilovatios en 5965 entre las 00 y 05, tiempo universal. Pero el 20 de diciembre descubrí otra emisora en la misma 5965, Radio República, el programa exilado de Miami, antes solo en WRMI 9955, durante unos 10 horas por día. Algunas noches después, Radio República se cambió a 6010 entre las 00 y 02, además de sus otras emisiones de 22 a 24 en 6135 y 02 a 04 en 7110. Esta sintonizada primero el 19 de diciembre por Tom Sliva en Nueva York. Después de una semana libre, comenzó el jamming dentro cubano contra todas sus frecuencias y además la abandonada 5965. Hasta el 6 de enero permaneció libre de jamming los 6010. Todavía el 12 de enero se escuchaba jamming cubano contra Radio Habana Cuba y en 6010 el jamming continúa después de las 02, cuando ocupa la frecuencia Radio Suecia vía Canadá. Además, por parte de Radio 1000 Ciudad de México en 6010, Julián Santiago Díez de Monilla y Héctor García Bojorge denuncian esta nueva interferencia agregada a la colombiana, tanto de los dentro como de los fuera cubanos. ¿De dónde emanan estas nuevas frecuencias de Radio República? El Directorio Democrático Cubano niega revelar el lugar secreto, pero sabemos que no se involucra ni la una ni la otra emisora de onda corta en Florida. Gracias a Dan Moman en Alberta, Canadá, con su antena log periódica, sabemos que viene desde Europa. Y según Anke Peterson, Dinamarca, Ventana de X, el país es Inglaterra. Consulte su sitio web www.radiorepublica.org. Aún otra frecuencia agregada para Radio República el 12 de enero con programa distinto es 7160. Nos informa Mark Taylor en Wisconsin, sintonizada entre las 0112 y 0310. La misma hora y frecuencia probada por Radio Miami Internacional en diciembre vía Alemania. Según informes de prensa, a partir de mayo, Radio TV Martí contará con un nuevo avión para mejorar su cobertura en FM y televisión. Afortunadamente, podemos escuchar a Radio 1000 sin ruidos alrededor de las 13 a 15 horas en 6010. Para Manuel Méndez, en España, la hora mejor para Radio 1000 es 0850 a 0940, pronto a disminuirse. Desde la Navidad, agregaron Real Audio en Internet vía www.radio1000.com.mx. Y se queja Manuel que en sus anuncios promuevan su cobertura mundial en Internet, evitando mencionar la onda corta 6010. A mediados de enero todavía esperamos la reactivación de Radio UNAM XEYU Ciudad de México en 9600. El bloqueo cubano existe también en esta frecuencia entre las 00 y 02 según el horario RHC. Pero la captamos también a las 19 con una emisión especial del Máximo Líder. se informa vía la NASWA que Hans Johnson en Florida captó a dos frecuencias armónicas desde Centroamérica, en 2320 Radio Izabal desde Morales, Guatemala, a las 11:30, con Adelante Soldados Cristianos y hasta cierre a las 002 por 11:60. Y en 2139.7 Radio La Chontalena, 2 por 1070 variable, desde Santo Tomás, Chontales, Nicaragua, abriéndose a las 11 de lunes a viernes y a las 12 los sábados, siempre cerrándose a las 24. Esta no se encuentra listada en el Manual Mundial. Entre tanto, el gerente de Radio Miskur, antes la única onda corta en Nicaragua, le informó a Tetsuya Hirahara, Japón, que permanece fuera de 5770. Evaristo Mercado Pérez espera que regrese John Freeman con su transmisor renovado para revivir la onda corta este año. El nuevo nombre proyectado para la colombiana en 5910 desde Puerto Lleras es Garita Radio, según el Manual Mundial, pero hasta ahora todavía se llama Marfil Estéreo, aunque monofónico. Peruana reactivada en 6047.2, Radio Santa Rosa de Lima. Después de medio año de silencio, dice Anke Peterson, Ventana de X, captada por Arnaldo Slain, Argentina, a las 01:20, y por Ron Howard, California, de las 10:50 hasta 11:20 en 6047.15. Después de 3 años de silencio, se escucha nuevamente a la emisorita de unos 20 vatios en Cusco, Perú, Radio Vilcamayo, en 10.353 kHz a las 12:59, informó Alfredo Cañote en Chaclacayo, vía Arnaldo Slain. En lista con Dish, Rafael Rodríguez en Colombia captó a Radio Estambul, Guayara Merín, Bolivia, en 4498.1 hasta cierre a las 00:20. Igualmente, Hideki Watanabe, Radio Nuevo Mundo, Japón, en 4498.12, alrededor de las 09:45 hasta 10:30. Ambos acuerdan que anuncian su frecuencia como 4496. Le sorprendió en Suecia a Christer Brunström encontrar una emisión en bajo alemán desde Bolivia, es decir, Radio San José, Santa Cruz, 5580.31 a las 01:20 hasta 02:16, según se informó en SW Boletín. En Radio Escutas, Celio Romais informa que Radio 8 de septiembre, Descalvado, São Paulo, planea poner en el aire en enero un transmisor aumentado a 1 kilovatio para 2490 kHz. Y le informó a Celio Westerly Petronio en Recife que Radio Chimbira, Marañón, está para regresar a la onda corta, esperando permiso del Estado. Sus frecuencias anteriores eran 4975 y 15215. A una otra emisora bonaerense vía la onda corta militar argentina en 15820, banda lateral superior, Aspen Classic 102.3, captada por Rafael Rodríguez Colombia a las 0430. Radio Eslovaquia Internacional permanece en la onda corta por lo menos hasta marzo, con un presupuesto reducido e inadecuado de menos de 20% de las coronas necesarias, y sigue sin gerente, esperando saber qué partido político gane el próximo verano. Gracias por enterarnos, José Miguel Romero, España. Radio Suecia no cuenta con idioma español desde hace muchos años, pero sí hay una emisora sueca en Internet, Radio Panorama, además en 89.6 desde Estocolmo. Mas esta también tiene que abandonar el español a partir del 15 de enero para idiomas inmigrantes más importantes. Rubén Guillermo Margenet apoya la campaña de su conductora Cecilia Mora para seguir transmitiendo en español como un enlace vital entre culturas. La Voz de Turquía cambió su esquema el 1 de enero, ampliando el español de 30 minutos a 55 a partir de las 17:30 en 9780. Lástima que ahora interfiere con el único programa en inglés desde Yemen, ya comenzando a las 18 hasta 19, confirmado por Christopher Lewis, Inglaterra. Además, Turquía agregó un nuevo idioma italiano, también a las 17:30 en 6185, a pesar del Vaticano ya en la misma. Sin previo aviso, desde el 1 de enero, perdimos otra emisora de onda corta, Radio Tashkent, Uzbekistán. Por el momento cuentan con su nuevo servicio de audio en Internet, pero nos informa Kai Ludwig que esto también puede anularse dentro de pocas semanas. Igualmente, sin aviso previo, la emisora para Islas Maldivas, Radio Minivan, suspendió sus emisiones a fines del año, después de una razzia por Interpol contra su oficina en Sri Lanka, nos informa vigilando la radio clandestina. La emisora opositora al régimen opresivo de Mamoun Gayoom tal vez regrese desde Inglaterra, siempre vía transmisores en Alemania. Su esquema anterior a diario de 16 a 17 en 11800. Consulte radio.minivannews.com. La primera emisora de Oklahoma desde 1922, WKY, 930 kHz, acaba de convertirse el 9 de enero al español como repetidora de la hermanastra FM en 105.3, la Indomable, o sea KINB, que cuenta con solo 930 vatios efectivos, no capaz de cubrir la ciudad de Oklahoma sin su nueva señal AM. Por el momento todavía con siglas de herencia tan gringas WKY. Dice Henry Clements desde Suecia que los sábados por la tarde, entre las 20:06 y 05 tiempo universal, la emisora de Georgia en 1670 WMWR presenta un programa en español, Variedades con Moisés Vélez, el resto de la semana con deportes en inglés, igual que las noticias cada hora en variedades. Al contrario de sus otras frecuencias, la nueva 7160 de Radio República sí provee Radio Miami Internacional vía Alemania. De lunes a viernes 23 a 04, nos afirma Jeff White. El sistema alemán pretende dirigir este servicio para cubanos a Islandia y así no invadir la banda de radioafición en América. Al final, confirmada la emisión en onda corta de la clandestina zapatista Radio Insurgente, sintonizando cada viernes a las 21 en 6000, Hans Johnson en Florida, tuvo éxito el 13 de enero de 21:07 hasta cubierta por La Habana a las 21:46, medida en 5999.97, con charlas sobre Chiapas y llamándose Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Desde Bogotá, Rafael Rodríguez captó a la peruana en 5700, reactivada el 15 de enero hasta cierre a las 02:32, y con su nuevo nombre Radio Triple SH, desde San Ignacio. Se refiere a sus tres frecuencias en onda media, FM y onda corta. Según informes de Radio Eslovaquia Internacional, vía José Miguel Romero y Jean-Michel Aubier, es cierto el próximo cierre de la redacción en español, a contar con solo cuatro idiomas, ruso, alemán, francés e inglés, igual que el cierre de emisiones en onda corta, para continuar solo en satélite e internet WRN. Hasta aquí, Mundo Radial, grabado el 12 y 19 de enero 2006, y transmitido cada viernes y lunes a las 22:15 tiempo universal en 7465. Tanto como los domingos a las 11:30 en 9955. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.